estaban solos. Cuando sí, ese sí. dron levanta vuelo, se lo ve solos. Entonces mi pregunta, y la hago otra vez pública, la hice ayer desde el enojo, hoy la hago de la reflexión, y es exactamente igual. ¿Dónde están los estudiantes protegiendo a los viejos? Muchos de ellos podrían ser abuelos de ustedes. Y muchos de ellos hasta haciendo sacrificios para pagarles la carrera o darle la guita para que viajen para ir a la facu y todo. Cuando le tocaron el culo a ustedes, cuando fueron por las universidades, los viejos estaban en la calle. Codo a codo con los estudiantes. Todos estuvimos. Y vamos a seguir estando. La universidad pública no se toca. ¿Dónde estaba la CGT? Esos viejos son los padres de los obreros, los abuelos de los obreros. Fueron obreros, fueron los que hicieron grandes. Uno lo dijo al aire. Sí, es cierto. Nosotros hicimos grande este país, laburando, como perros. ¿Dónde estaban los organismos de derechos humanos? Muchachos, empiecen a mover el culo. Nos están pasando por arriba. Salvo la izquierda, que siempre está. Y algún diputado, estuvo Valdés, algún diputado por ahí que salió rápidamente a bancar la parada. No se lo ve a nadie. Estaban solo los viejos siendo cagados a palo de una manera bestial. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decide que que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en vivo en 94.3, la banda que le corresponde, en la banda de FM, la que corresponde a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. La temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba es de 27 grados, una sensación de 26. Vamos a estar en vivo hasta las 19, haciendo esta revista radial de actualidad que tiene nombre y apellido. Decimos nosotros, suponemos que el nombre debe ser Radio Nuestra y el apellido que está en el cielo. Claro. Es una cosa que hemos inventado nosotros. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo le va? Hola, Vicky. Hola. Hola, ¿cómo anda? Acá, sí, hola. Así, las dos. Ella está tranquilita porque, viste, es como los chicos que cuando está enferma se portan bien, que es lindo. No es porque sea buena. No, no, es que está enferma. Viste que no me metí en tu presentación, no te dije nada, no me reí. Recién le dije, ¿no? O no le dije. Qué linda que es cuando está enferma. Cuando está buenita. Igual que los chicos, viste, que los chicos también. Pero después se preocupa, uno dice que no echa moco, ¿entendés? Sí, o cuando no hacen ruido los chicos, escucha silencio en tu casa. Claro, claro. Hola, Vicky, ¿cómo anduviste en la semana? ¿Todo bien? ¿Qué onda? No, bien, fin de semana bastante tranquilo, aprovechando que hace calor. Sí, ya viene el calorcito. Sí, ya viene el calorcito, por suerte. Ya pasa que esas vinchas de minifalda que tiene, que sale ahí en la Goicoechea, guaso, no sabes. Locos. Ay, mi vida. Sí. Y acá en la radio nosotros. Acá en la radio no. Según te viene, acá viene más, cada vez más abrigada. Más abrigada. Como está el aire, aprovecha y se tapa toda. Claro, ¿cómo? Pero bueno, no, pero que está el aire acondicionado acá, entonces tengo que abrigar. Y usted lo había puesto en calefacción si no fuera por el Nico. Sí. Nico Camos, no sé cómo el responsable del control y puesta al aire ahí, el querido compañero, el Nico, que está detrás del vidrio, y control de aire acondicionado. Control de la puesta al aire y del aire acondicionado, porque nosotros somos tres boludos que no saben cómo funciona el aire de acá en el estudio. Chicos de barrio, no tienen aire, viste, claro, tienen ventilador nomás. Claro, yo en serio no tengo aire. Bueno, no, yo ventilador solamente. Vicky, Maca, Nico y quienes habla Quique aquí en los estudios. Ya dentro de un rato se supone que anda desde la producción también la Pilo Figueroa. Vamos a ver si viene. Emilce Blanco es la encargada de los la queremos personajes ficcionales. La Vane Ríos, la productora general de todo esto. La Charito González Torres, que va a ir al casamiento, le cuento, está preparando. Yeah. Le dijo, va el Charito González Torres en la jefatura de mascota y el Nacho Colasanti dentro de un ratito con las recomendaciones literarias. Bueno, el comienzo musical era con Las Manos de Filippi, una banda que le gusta mucho a la. Cuando está bien la Maca, supongo. Pensaba en los fines de semana. En los fines de semana tan distintos que tenemos con Vicky, porque es un fin de tranquilo y yo me fui a ver Don Osvaldo a la Plaza de la Música. No me digas que estuviste viendo Don Osvaldo. De previa, está descompuesta ahora. Con razón, está descompuesta. Bueno, el sistema se llama Las Manos de Filippi, lo que escuchamos, y este último tema, Setentista, un clásico ya de Ataque 77, enmarcando los panes de este Cheguzán de apertura, como le llamamos nosotros, donde jugamos un poco con lo musical, lo textual. En este caso con Jorge Real, aunque no parezca, el chimentero de la tarde. Pero muy bien el comentario que se hace. Muy bien, de la hablando de los jubilados, de la ausencia total de la política. De apoyo, no, la falta de apoyo a las movilizaciones de los jubilados, donde totalmente lo putea. ¿A dónde está la juventud radical? ¿Dónde está la juventud peronista? ¿Dónde están las fuerzas sociales, los movimientos sociales? Uh-huh. La CGT. ¿Dónde está la CGT, manga de cagón? Han publicado cosas en Twitter. Sí, por Twitter todos militan, ¿viste? Bueno, lo cierto es que se necesita apoyo y mucho más a los viejos, así como estuvimos con todos los universitarios. Se viene una marcha heavy, ya vamos a estar hablando de eso, porque la CGT y los movimientos sociales dicen ahora que se van a sumar el miércoles a la marcha. Hace falta todo. Cuando hay 50.000 personas o más en las calles, el protocolo, ¿sabés dónde te lo podés meter, Bullrich? En que cuando hay 50, sí, te cagan a palo. Y más si son jubilados. Y claro. Así que, muchachos, todos a la calle en todos los sectores del país. Este fue de alguna forma la editorial con la que marcábamos el comienzo hoy de nuestro programa. Bueno, chicas, nos acomodamos un poco y largamos nomás. En un rato me van a contar qué tienen para el programa. Me anticipan, ¿sí? Dale. Bueno, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que tu espacio llenes con tu luz. Qué hermosura. No le digo a Nico porque lo miro. ¿Por qué lo mira a Nico? No, mirarme a mí. Yo quiero que me mire a mí. Lo está mirando al operador. Mirada, como si fuera transparente. Claro, me pasó. Porque a mí me gusta cuando está rebelde, así no cuando está pachuchada. Pablo Milanés. es con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. En el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre va? Tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que despacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Diecinueve minutos de las 16 horas y los espíritus dicen: si quieres, trata de hacer leña con agua en los pies, haría lo mismo. Usted viera la cara de Nico cuando le dedicaba Yo no te pido, es cierto, lo miraba Nico y me decía, se apucheró, decía, claro, la que faltaba. Sí, no, lo que pasa es que usted estaba muy corrida, era para usted. ¿Qué es? ¿Qué fue de viejo puto? Bueno, bueno, che, ahí, gente, dígame las posibilidades de comunicarse de entrada, porque ya nos retó. ¿Qué chica retona esa la pregunta? Sí, bueno, menos mal que te reta a vos y a mí no me reta. No sé, me reta a mí a través tuyo. La que dice las redes, Vicky. Bueno, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3517-588208. También pueden mandarnos mensajitos por las redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok a nuestro usuario Radio Nuestra OK y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y a nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Mira, usted es enfermito, pero acosadora, lo mismo. Sí, eso no se lo va con nada. Y eso que le recomendó a Emilce, baños de, ¿cómo era? De sentadera el otro día. ¿Cómo era? ¿Baños de bidet? O algo claro. Así, baños así. La señora. Claro. Carlos Vanegas nos está sintonizando en San Luis, ahí junto a la Vicky, iba a decir la mini Vicky, pero no, la señorita. La Vicky Victoria, menor de edad. La Victoria más chiquita, porque acá tenemos una Vicky que ya es de más grandecita. Así claro. Que le mandamos saludos a Victoria y a Carlos, que nos pidió un tema de Calamaro, que se lo vamos a programar para la semana. Ah, inexplicable. Dice que le gustó mucho en el arranque acá el lo querido conocí, el tema. Pablo Miralles, pero ¿quién no conoce Pablito Miralles? Bueno, y un saludo para Sofía, que nada que ver, casi con gustos opuestos, le gusta Taylor Swift, pero no tanto. Mira, igual opuesto. Que yo. Sí. No tanto opuesto, porque sí. Acá la Vicky sí, le gusta, sí, sí. Y está sí, bueno, sí. Qué sé a mí yo. También me gusta, pero en Baby Doll. Ah. No, bienvenido al club. Ah. Claro, claro. Bueno, así que, no, qué linda que es esa chica, por favor. Y, es, y he visto las traducciones de las letras, la verdad, que dice cosas. Dice cosas lindas. Sí. No, no es una. Bueno, y le mandamos saludos al licenciado allá, Agustín, que nos está sintonizando. Vamos a ver si vamos al casamiento acá. En el rollito. Bueno, vamos, licenciado, no me falles. Sí, sí, ya veo. Suyo, no nuestro, digo. Sí, nuestro. Sí, no me parece que no vale él, ¿sí? No, parece que no. Bueno, bueno, che, así que, bueno, hay gente entonces ya comunicándose al, repito, 3517-588-208. Vamos en vivo hasta la hora 19 y le adelantamos algunos de los temas que vamos a tener, Vicky. Bueno, dale, vamos a hablar de que van a abrir las inscripciones para las becas Progresar y vienen con aumento. Muy bien. Va a haber testeos gratuitos de VIH, infecciones de transmisión sexual, a través de distintos hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Sí. También van a haber cursos gratuitos de idiomas, algo que está relacionado con la Universidad Nacional de Córdoba. Noticia relacionada con esto de los testeos de VIH, infecciones de transmisión sexual, es el aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual. Es un 30% en todo el mundo. ¿30% en el mundo? En el mundo. Es mucho. Y una nueva técnica de levante que desde España migró para acá, Córdoba, para Argentina. ¿Levante? En general. Sí, para conseguir pareja. Y bueno, ya lo vamos a ver. Mira vos. No me digas. Quiero saber. Les dejo con no esa me digas curiosidad. Que era del carrito del supermercado. ¿Le estoy spoileando? Ah, sí. Es una spoiler. Sí, sí. Spoiler. Mira cómo anda buscando. Mirá, ¿viste? Sí, que no sepa que está soltera. Una que está andando sola, sí, obvio. Sí, lo sabe también. Claro. No, porque viví. Ese, ¿no? Porque vi. Bueno, Maca quería. Bien, los Piojos anunciaron nueva fecha. Bueno, se accidentó Fito, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Los Auténticos Decadentes lanzaron Monumental Decadentes, una película de música, y será también de ficción. Ajá. La Agencia Córdoba Cultura renovó sus propuestas para disfrutar esta semana y la municipalidad lanzó un podcast que busca inmortalizar hitos culturales de la ciudad de Córdoba. Mira, qué bien. Bueno, parte de lo que vamos a tener. Parte de lo que vamos a tener hoy. Vamos a contar que dentro de los bloques musicales, otra fortaleza, como decimos nosotros, como se dice ahora, todo el mundo utiliza, el que no utiliza la palabra fortaleza, no habla bien. Ah, los bien pensantes hablamos de fortaleza. ¿Poda? Claro, fortaleza y debilidad. Muy bien, qué tipo culto que es. El Nico. La gente los escucha a usted solo, que sepa que está hablando el operador. Claro, sí. Que no habla solo. Sí, sí, nosotros por ahí le hablamos al operador y la gente le están hablando al aire mismo. Les la decía, gente está loca. Sí, que el bloque musical va a ser, en este caso hoy, rotativos. Hoy le toca el turno a Me Tienen Harto Los Nocheros. Este bloque le gustó mucho a la gente que estuvimos el otro día en Santa Fe, este bloque, y hubo un tipo que cuando dije, yo tengo un programa de radio, contaba, porque yo no fui a hablar del programa, entonces entre el público, ahí se paró el tipo y empezó a aplaudir, muy bien, muy bien. Así, me encantó. Qué lindo. Me encantó. Pero es que por el bloque ese me lo auténtico. Claro, sí, sí. Bueno, hoy lo vamos a tener en el bloque a Emiliano Roque, que es el hijo del Zurdo Roque y la Tere Ferrero, que está viviendo en México y que nos comunicamos en la semana, nos dejó ahí un saludo muy lindo, ya lo vamos a estar pasando. Va a estar en Me Tienen Harto Los Nocheros con esta versión hermosa de él y su esposa Gabriela de Doña Ubenza, el tema del Chacho Chenique. Así que eso va a ser en el bloque de Buen Folclore, Me Tienen Harto Los Nocheros, directamente desde México, una cosita, un lujito que nos damos. Y el segundo bloque musical, allá pasada las 18, va a ser con La Huichita, aquella púa del Winco, del tocadisco Winco, que nos conectaba con los vinilos, como dice la presentación, y la música del recuerdo. Así que ahí está llegando Pili, guarda que preparemos. Guarda. Bueno, guarda que va acá competencia de pupos. Sí. Zapando con la gente, vamos a escuchar hoy esta cosa tan linda que nos propuso ese discazo que fue la Adiós Sui Generis, la despedida del dúo de la banda Sui Generis en el Luna Park, que quedó inmortalizado. Empezaba a cantar Fabricante de Mentiras y termina cantando Zapando con la Gente, una belleza del rock nacional en La Huichita, aquella púa del Winco. Muchachos, vamos al bloque de recomendaciones literarias. Con mucha fortaleza. Sí. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Para hoy traigo un libro que se llama Querosén de lo posible, escrito por Leandro Gabilondo. Los poemas que integran Querosén de lo posible muestran un tono cercano, cotidiano, muchas veces próximo al habla de todos los días. Sin embargo, eso no le impide al autor poder dejar en claro su posición respecto a diferentes problemáticas para repensar el combustible de lo cotidiano. Con influencias del idioma del rock, este poemario le da al lector historias e imágenes que, si se descuida, puede llegar a confundir con las personales. Y les comparto un poema como muestra de su trabajo. Tengo fe y la predico. Una fe extraña, torpe, esporádica, indulgente. Creo en Eva, en el Diego, en Gilda, en el gauchito Gil, en mi abuela Pichona y en la fuerza impostergable de las infancias. Esas figuras, más otras chucherías, para no tener miedo. Entonces, recién, mientras barría la cocina con un dejo de ansiedad, me puse a pensar que, tal vez, algún día mis divinidades pueden apersonarse para concederme un deseo único. Sin letra chica ni condiciones, un deseo exclusivo, intransferible, la contraseña de mis emociones. Sé muy bien que, de puro atolondrado, les rogaría que me concedan uno más, un bonus track, pero no de caprichoso, sino para equilibrar el peso de mi vida, la correlación con el espacio y el tiempo, ese dilema, esa guerra, ese espejo, esa multa. Si me lo aceptan, si me dan el privilegio, mi deseo sería simplón, barato, sin protocolo ni brillo moral. Solo les pediría que nunca, pero nunca, me falte el valor para asumir lo que siento. Y calma, muchísima calma, para afrontar lo inesperado.

Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Mamita, decime con esos labios. Mami. Spotify. Cuando dice Spotify. Están muy pajeros los dos. Especialmente la Maca me llama la atención que están muy, muy pajeros. Ah, o sea, de mí no te damos. A mí me gusta. ¿Sí? No, a mí me gusta. Los hombres yo los asumo ya. Sí. Pero viste los labios, Maca. A mí me gusta cuando dice. Se le mueven así. Internet Archive. Sí, yo sé que le. Claro. A mí me gusta más. Me dan ganas de irme cuando se ponen así de pajero los dos. Me pone nerviosa. Porque los labios se le mueven. Quiero ir. Dice así: mira, mírame la mano. Spotify. Y se le abre así. Sí, es como que. Se te juro que. Que quiero que venga la otaria esta del coso. Ahí está, mi amistad. ¿Qué pasa? Pase. Pase, Otario. Mire lo que les digo, que ¿quién la acompaña? ¿Quién la acompañó? ¿El guardia? Claro, sí, porque me decía que yo te. Sí, Subió el guardia hasta acá. No, libertaria, yo soy libertaria, no loca. Bueno, por eso. Peor. ¿Y qué pasó? Subió el guardia acompañada. Sí. Usted dice que le ha dado instrucciones, que no me deje pasar. ¿Cómo no, es eso? No le hemos dado nada. A ver, que me expliquen, explíqueme. Claudio González. No, nosotros le decimos. ¿Sabe quién es Claudio, el director de la radio? La tiene junada usted, yo le digo, ¿no? Que en cualquier momento no la dejan entrar. No la dejan entrar. Claudio, y que quiera. Claudio. Que venga, malo, Claudio, pinto la cara. El director no se meta con nosotros. ¿Qué director? ¿Cómo que director? El director, Claudio González, cantante de tango. ¿Sabía usted que canta tango de nuestro director? Todo está mal para ella. Como ella no es talentosa, entonces todo le molesta, el talento del resto le molesta. ¿Qué sabe usted si no sé? A ver qué talentos tiene, qué hobbies, qué otras actividades hace además de venir acá. Qué facherazo el director de la radio. Es re lindo. Para ella son todos. Yo el otro día le dije. Para ellos son todos malos y para mí son todos buenos. Vos sabés que me pone homosexual a mí. Viste que el otro día lo vimos, ¿se acuerdan el lunes pasado? Lo vimos y le dije, qué lindo que estás, Claudio. Sí, le dijiste. La verdad, la semana pasada le dijiste, me haces homosexual, no nos conoces el aire, pero... Eso es para que vea que pondero la belleza masculina y femenina y homosexual y bisexual y la que sea. Lo único no que tiene faltaba, la masculinidad frágil, Quique. Lo único que faltaba, ¿qué usted pasa? Gay. No dijo eso. Estoy diciendo que un chico lindo. Uy, qué lindo que estás, le dije. Porque un chico. ¿Lo conoce Claudio? Ya le voy a mostrar una foto. Desnudo lo tengo. No quiero conocerlo. No, a ver que no se le va a acertar la picante cuando le lo gustar, le va a gustar, le va a gustar el chico lindo. Y se va a poner, lo va a intimidar. Tiene que venir a explicar por qué me tiene junada, porque le cae mal. A ver, los chicos que están acá, Osvaldo, los técnicos, los operadores, dicen que es medio agresivo usted. Nosotros no le hemos dicho nada, pero usted agrede. Yo vengo siempre bien y apenas entro, paso la puerta y me empiezan a bardear todo. Nosotros tratamos de explicar cosas de la realidad. Claro. Usted se tiene que anunciar, no puede entrar como pancha por su casa a un programa de radio. Claro. Además, usted medio que siempre nos agrede. Anunciar. El que tiene la libertad para hacer lo que quiera, así que yo vengo y hago lo que quiero porque yo soy de... Claro, como en el gobierno de ustedes, que hacen lo que quieren. Libre para poder hacer todo lo que se me ocurre. Siempre libre, como el tampón. Siempre libre. ¿Qué le pasa? ¿Sabe lo que es un tampón? No, es una comparación. No, nada. La comparo con un tampón. No usa tampón, es una marca. Siempre libre. ¿Qué le pasa a usted con tampón? ¿Sabe lo que es un tampón? Usted parece un tampón que viene acá. A Milay es medio tampón, anda ahí entre medio. ¿Qué está por decir? Nada. Tapando huecos. No. Sí. Lo que pasa es que yo ya estoy cansada. Que vayan los viejos, todos esos viejos miau ahí al Congreso. Ya está falta. En vez por eso la retamos nosotros. Yo lo llego a ver, se lo juro por mi hija. Lo llego a ver a Milay en persona, que llega a decir viejos miados. Te lo juro que voy y le meto una trompada en el medio de la cara, por hijo de puta. Porque eso hay que ser. Y ahí nomás. Y ahí nomás usted va en cana. No importa, pero a mi querido presidente, usted no tiene que ponerle ninguna mano. Puede mentir en todo porque es un hijo de puta, un farsante, un mentiroso, bueno, un vendepatria. Tiene todo. Cuando dice viejo miado, ¿sabe qué? En nombre de los viejos le pegaría una trompada. Me parece tan de hijo de puta. Pero en el medio. Además, viejo meado a los jubilados, qué desubicado. Claro. Supuestamente es el presidente de la nación. Él tiene que proteger a todos los jubilados, a todos los argentinos, pero en especial a los jubilados. Él es el presidente y lo tienen que respetar ustedes a él. No puede ser, él es el presidente. Él como presidente puede hacer lo que se le cante. No, señora, cállese la boca. No, doña. Bueno, para eso le han elegido de presidente. No, señor. ¿Cómo no? Porque haga lo que quiera. ¿Quién le ha dicho eso? Es una estupidez. Parece los estúpidos libertarios. Bueno, es una estúpida libertaria. Es una estúpida libertaria. Soy agresivo usted de todo. No, señora. ¿Cómo va a venir a citar viejos meados de ese asqueroso, imbécil? Además, ¿cómo va a decir que él puede hacer lo que se le cante? No, claro. Él vino a justamente ser el presidente del país. A administrar. Y bueno, es lo que está haciendo, porque tiene un gobierno exitoso y ustedes se mueren de la envidia. Ajá. Por eso organizando una marcha en apoyo a... ¿Quién está organizando? Ya me dijeron que no. ¿Usted? Ella está organizando una marcha. A nivel nacional. Sí. En apoyo a la gestión... ¿Cómo? No sé, yo le digo si este superávit o este equilibrio fiscal que está teniendo Milei es no le puede dar un aumento a los jubilados por este equilibrio fiscal. Mucho equilibrio fiscal no es medio como todo tirado de los pelos. Yo le digo, ¿qué pasa? No la ve. ¿Qué le va a explicar? Eso es lo que pasa. Esto es bruto. Claramente, lo que no veo es el aumento de los jubilados. Hay que pasarlo por encima, es una bestia. Nada, ni al enemigo nada, ni nada. Y después realmente. No tratan de psiquiátrico y acá son toda una manga de locos. No, señor. Son todos locos, esos son toda una manga de locos. Yo creo que hay más locos ahí en la Cámara de Diputados, la parte de libertarios, que acá en esta radio. A ustedes no lo aguanto más, así que a lo todo de todos modos, sí. yo ya le mandé una carta a la Lemoine detallándole bien todo lo que dicen. Sí, porque ella se encarga de la justiciera, de pasarle el dato y que lo borren del mapa. Igual que no estaba enojada la Lemoine con Milei, no sé. No está enojada, sí, ellos se quieren mucho. Ella lo quiere mucho. El medio es obsesivo Que justamente. Lo quiere demasiado. No, como no se acuesta más con él, los pelea todo lo que está alrededor. Deje de hablar de las intimidades de mi querido presidente, porque ahora él es un hombre serio y tiene una novia. Que es un minón, la Yuyito. Sí, lo llevé a los Yuyitos. Voy a dar tarea para la casa, a Otaria. A ver qué le va a dar. Que busque lo que es equilibrio fiscal. ¿Qué sabe? Y ahí vamos a poder hablar de los jubilados. Si supieran esas palabras, no hubieran votado. Lo que pasa es que ustedes, tarea para la casa. No entiendo nada. Ya van a ver cuando todo de acá. Porque dijo que más o menos en 34 años, ¿sabes qué? Vamos, pero nosotros no tenemos tiempo de esperar 34 años. Wow, usted, 34 años, va a estar viejo ustedes. Va a estar yo la voy a ver. Además, Milei como que no puede ser presidente estos años que le queda y una elección más y después no puede ser más presidente. ¿Cómo no es ilegal eso? Está en contra de la Constitución. Me da hambre. Me diste 34 años y me da hambre. ¿Cómo uno nunca sabe? ¿Qué está explicando? Porque viste que tiran esas cosas de, no sé, la Constitución Nacional. Van a modificar. ¿Pero no sería medio dictatorial eso? Hasta la muerte, como los papas. Siento lo que le dice. Cuando asume hasta la muerte, bueno. La Maca también le dijo: esta tiene una lapicera. La Maca, mira. ¿Qué le pasa a ese? Esta va a modificar. Le una dice tijereta la tengo yo. La tijereta. Ah, ¿qué pasó con la tijereta? No tijereteó en la semana que le di para que venga más relajada. ¿Se acuerda que le dijimos? La otra. No averiguó. No sé. Yo ya le dije que no se metan con mi intimidad íntima porque yo no intimido. Porque no tiene intimidad íntima ella, me parece, ¿no? ¿Qué sabe usted? Usted tiene la araña. No, no le dé la cara al Cristo hace rato. ¿Al Cristo? ¿Quién usted? Al Cristo. ¿Quién habla por experiencia propia, me parece? Escúcheme, mire lo linda que es la Vicky, no va a tener novios, novias, tiene todo. No, tiene cara de amargada. Sí, no, usted es la amargada. Eso solamente cuando estoy con usted. No se preocupe, la cara de amargada solamente me la genera usted. Usted no viene con una cara de amargada, cualquiera que la vea. Claro, yo siempre tengo la culpa de todo. Y ustedes, sí, ustedes no se hacen cargo de nada. Ustedes, pero si votaron como una mierda, ¿qué no van a tener la culpa? ¿De la culpa de ustedes? No, nosotros no tenemos la culpa de nada. Estamos arreglando todo lo que han hecho ustedes. Ustedes porque el gobierno anterior fue un desastre. Sí, un desastre. Sí, claro, claro. Dejó una deuda. Pero eso inmensa. Lo que le puedo asegurar que era. ¿Cómo deuda él? Pero el que contrajo la deuda fue Mauricio Macri. El gobierno anterior de ese hijo de Remil, de Alberto Fernández, todas las acusaciones que tienen son pocas, era el Che Guevara al lado de Macri. Y al lado de este, Camilo Cienfuegos. ¿Sabe quiénes son? ¿Saben de quién estamos hablando? ¿Quiénes son? Y, no, claro, ¿y esos quiénes son? ¿Con quién? Nadie. Nadie, no importa. No. Lo googlea. Lo googlea, busque. Dijo el equilibrio fiscal y claro, esto que dijo el Quique. Claro, busque, google. ¿Sabe googlear? No voy a buscar nada, no voy a buscar nada. Está bien, quédese como ignorante. Y busque. No, ¿sabe qué más tiene que buscar? ¿Dónde y cómo terminar el secundario? Así. ¡Apa! Ponga en Google. Claro. Y ahí le va a largar. Sí. Escuela y de paso. Está conmigo, ¿sabe? Que no ¿qué es la? La que tienes mucha sabiduría. Ponga así. ¿Qué es la usted tijereta? No tiene. Igual eso no sé si se google aquí, que no sé no, si no va a decir. Vamos a poner, ¿no? Ponga. ¿Qué es la tijera en el sexo? Ponga así. ¿Qué es la tijera? No, yo no pierdo mi tiempo en esas cosas. La organización de la marcha está llevando mucho tiempo. Está organizando la marcha. Claro, no los voy a invitar a nada, pues mala onda. Ustedes. Nosotros vamos a ir a la marcha. Sí, para que vayamos a festejar el éxito rotundo de mi querido presidente en el gobierno. Mire, le voy a decir una cosa. La próxima vez que diga esa es barbaridad de que dices estúpido de como los viejos meados, no la dejo entrar más. Yo ahí hablo con Claudio. La hecha, sí, la echemos. Sí, que no entre más. No. Discúlpeme, yo le voy a decir cerrar la radio a usted. ¿Qué va a hacer? El programa. Le voy a decir que me están discriminando. Vaya. Estoy siendo discriminada. Esta. ¿Qué? Pero escúchame, no. Esta lapicera le puede ser. Váyase yendo, vaya preparando su. ¿Qué trajo? ¿Qué? ¿Qué tiene en esa bolsa de plástico que tiene ahí? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Es una bolsa de trabajo. Herramienta de trabajo, sí. ¿Qué labura ahora? Claro, laburaba la municipalidad. La pala de Milei tiene. Sí. Ponga una tijera. Sí, cállese. ¿Sabe qué? Sí. Mejor la pala de Milei voy a perder el tiempo en otro lado. La moto cierra. Vaya, vaya a perder el tiempo en otro lado. Son los piojosos, eso es lo que son vaya todos ustedes. Ah, vuelven los piojos, veo qué lindo. ¡Ay, verde, sí! Veo que ustedes son unos piojosos. Festejan que vuelven los piojos. Y más vale. Mejor me voy. Una semana de mierda, ¿sabes? Anda a escuchar Pimpinela, vieja. Nos comen los piojos a nosotros, vieja. O Jorge Drexler. Nuestra posteridad no es lo que quisiera. Cortoplacista. Son tantas las cagadas por arreglar. Para ayudarte nunca hay una moneda. Se la llevan para afuera. La salud y el trabajo se tambalean. El monje. Todos los ricachones andan de 10. Estos soretes pisan nuestras banderas. Se la llevan para

me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. De la hora 17, estamos en Radio Nuestra, que estás en Los Cielos por 94.3, la FM de la UTN. Lo que pasaba, el bloque de buen folclore, le decimos nosotros, en una de esas usted considera que no. Si es sordo, usted puede considerarlo. Tonto y libertario, seguramente esta música no le gusta. No, seguro. Dame la risa. Seguro, dice ella, mirá, ya está el micrófono. Oh, Pilo, ¿cómo estamos, Pilar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo dice que les va? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, acá. Bueno. Me gustan los días calurosos, así que yo con un humor hermoso, sí. Ah, sí, pulpo y primavera. El famoso Team Calor. Sí, full team calor, sí, olvídate. Sí. No. Lionel Messi es team verano, así que me parece que lo apropiado es ser team verano. Y pero claro que sí, si lo dice Messi. Y que es campeón del mundo. Lo metían a Messi en todo. Claro, no lo conozco, Messi. Bueno. Che, lo que pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros, el bloque de folclore, el Emiliano Roque, lo anticipábamos en el comienzo del programa, el hijo del zurdo Roque y la Tere Ferrero, le mandamos un gran saludo, nos iban a estar sintonizando en México. En México, sí. Y le quiero mandar... perdón. No, por favor. No, le quiero mandar un saludo a Fernanda Rieta, que nos está escuchando, escuchó el programa anterior y ya se volvió fana del programa, así que está prendida ahora a escuchar. Bueno, hay un montón de llamados, porque yo no doy bola al teléfono, hoy le voy a dar, prometo. Hoy dele un poquito prometo, de bola. Sí, prometo. Cumplamos. Así que un saludo a Emiliano y a Gabriela Ahumada, su esposa, los acabamos de escuchar en este tema del dúo salteño, del Chacho Echanique, esta hermosura que se llama Doña Ubenza. Dentro de un ratito vamos a poner más de ello porque hacen world music, es decir, música folclórica, música en inglés. Estuvo grabando en los Estados Unidos, nos va a contar un poquito y prometemos la semana que viene una nota larga con él. Vamos a hacer en la semana y la vamos a poner como siempre hacemos con las otras notas. Lo hemos hecho últimamente con Mario Díaz, con varios músicos a nivel nacional, incluso que la colgamos en nuestra página web. Lo invitamos a que recorra nuestra página web. Usted después me dice las redes y vamos a llegar ahí. Siempre está linkeada. Un nombre raro, porque son esos gratuitos. Esas páginas web truchas, gratuitas, que bueno, porque son gratis, el nombre es más raro y largo que la miércoles. Sí, así que van a estar ahí. Qué bueno que dijo miércoles, ¿no? Estoy pensando. Dijo mierda. Sí, vos sabés que me di cuenta de eso. Porque está la pilo, se hace sí. la... Claro, se hace la tengo educadita. Que fingir que soy decente. No sabes la boquita que tiene, no sabes. Bueno, así que dentro de un ratito más de Lemin Roque, anduvo el zurdo y la Tere por allá, vimos fotos. Qué loco esto de Facebook, porque yo lo vi, Emiliano, ¿qué hace esto? Seguí en México y ahí ya vamos a escuchar un audio que me mandó muy afectivo y que cuenta todo lo que está haciendo, que va a ser parte del adelanto de la nota que vamos a tener en la semana para el próximo programa. Vamos con más información, chicas, ¿le parece? Bueno, dale, durante septiembre continúan los test gratuitos de VIH, infecciones de transmisión sexual, entre otras. ¿En dónde se pueden hacer estos testeos? Bueno, en el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, ubicado en Tránsito Cáceres de Allende al 421, de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas. La red asistencial de las adicciones Córdoba, ubicada en el viejo Hospital San Roque, todos los jueves. Ah, también, sí, en el viejo hospital. Sí. Exactamente. Todos los jueves de 9 a 11 horas y en la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba, ubicada en Uncativo 427, todos los lunes del 9 al 23 de septiembre de 13 a 16 horas. Las pruebas pueden solicitarse en cualquier centro de salud de la provincia. Acuérdense que todos estos estudios son voluntarios, confidenciales y son gratuitos. Sí. Esas dos cosas son importantes. Sí. Y bueno, cualquier persona a partir de los 13 años se lo puede hacer, no necesita ninguna orden médica, ir acompañado de ningún adulto, ni ayuno previo. Perfecto. ¿Qué pasa si uno es positivo? Porque esta es una gran preocupación de, sobre todo de la gente que tiene la duda. Bueno, van a contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario que tiene todas las herramientas necesarias para asistirte en caso de que sea positiva la prueba. Bueno, Macarena, por favor. Perfecto. Los cambiando rotundamente de tema, los Piojos anunciaron que van a volver a presentarse en vivo luego de estar 15 años fuera de la escena. Este miércoles pasado, desde la cuenta oficial de Instagram, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez y los músicos comunicaron que se presentarán, anoten, el 14 y el 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Recitalazo. Se decía, se viene un nuevo recital, Piojos, después de 15 años nos volvemos a encontrar, dice la publicación, que advierte además que las entradas estarán próximamente a la venta. Qué bien, los Piojosos, che. Hay un montón de llamados al 351-7588-208, pero Pilo tiene algo ahí para contarnos. Así es, para quienes estén dando vueltas en la ruta, tengan mucho cuidado, mucho cuidadito, porque no son más válidas las licencias emitidas por 12 municipios. 12 municipios de la provincia de Córdoba emitieron carnes, así vieron los que de Toledo, Barabachaca, todos esos lados que nos vamos a buscar todas las carnes de conducir, sí, porque te lo daban más fácil, por así decirlo. Sí, sí. Ya cuidado, no más, ya no más, porque desde la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno Provincial explicaron que la utilización implica una falta grave con quita de puntos y multas. Uh-huh. Ojito ahí. Sí. Las licencias que fueron emitidas por estos municipios y comunas dejaron de ser válidas a partir de julio del 2023, después de la sanción de la ley que rige en la provincia de Córdoba, que surgió tras el escándalo del siniestro vial fatal del ex legislador Oscar, sí, González, sí, ¿recuerdan allá, sí, en las, sí, altas cumbres? Uh-huh. Bueno, a partir de eso ya no son más permitidas todas esas licencias, así que quienes tengan esa licencia vayan y saquen una nueva, porque, sí, si no, ay, se viene, ay, ay, alta, se viene multa. La multa. Así es. Bueno, hola Quique, paso a dejarles un fuerte abrazo a todo el equipo, dice Nati de Poeta Lugones. Acá, mira, un oyente nuevo de... Para el norte. Camino a casa, buena, ¿dónde escucha aquí un programa que se llama Camino a casa? ¿Qué sé yo? Bueno, muy buena onda escucharlo. Soy Rodrigo de Montecristo. Saluda al equipo Luciano del Centro. Buena música, buena gente, dice acá. Vamos, Luciano. Jorge. Somos personas de bien nosotros, gente de bien. No, qué malo que era. ¿Cómo se ve que no los conoce? Dice. Saludos, no, dice Jorge y Tato, la vuelta a casa, siempre. ¿Por qué todos dicen la vuelta a casa? Che, no te van a escuchar un programa que se llama La Vuelta a Casa. Y Fortaleza. Sí, no sé, ah, es raro. Bueno, capaz que les, sí, siento, no, porque, y esta hora... Porque es un poco La Vuelta a Casa esta hora. Sí, capaz que sí. Claro, La Vuelta a Casa siempre es mejor con programas como ese. Bueno. Claro, qué bien. Johnny dice, saludos Quique, con muchas G. Lorena de Parque Futura. Bueno, no la vamos, Lore, vamos a leer, qué bien. Cómo leer los mensajes. Qué triste, vamos, lo de los incendios, una vez más, impotencia. Sí, acá Diego de Barrio Jardín. Abrazo a ese gran equipo, Gonzalo de Altagracia. Bueno, y quedan otros así, pero vamos con más información. Luego le cuento, Vicky. Bueno, abren las inscripciones para las becas Progresar con aumentos y nuevos requisitos. La Secretaría de Educación habilitó las inscripciones para las becas Progresar. Corresponden al segundo cuatrimestre del año, con un aumento del 75%. El valor de esta beca alcanza los 35.000 pesos. Estas becas están dirigidas a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario, universitario y cursos de formación profesional. Se le otorga mensualmente durante todo el año este ingreso. La inscripción para Progresar Obligatorio y Progresar Superior estará abierta del 5 al 30 de septiembre, mientras que Progresar Trabajo se va a extender hasta el 30 de noviembre. Bien. Respecto a las edades requeridas para acceder a cada categoría, los estudiantes de Progresar Obligatorio deben tener entre 16 y 24 años, en Progresar, importante, Superior entre 17 y 24 años, y las Progresar Trabajo entre los 18 y 24 años. Maca. Bien, Fito Páez lamentablemente sufrió un accidente doméstico que resultó... ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó? Dice que resultó en la fractura de 5 costillas. Epa. Tras ser evaluados por los médicos especialistas, debió suspender los conciertos que tenía previstos en México y Colombia durante el mes de septiembre. Un golparrón. El comunicado fue, dice, queremos transmitir tranquilidad. Fito se encuentra recibiendo la atención médica adecuada y está en proceso de recuperación. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo en estos momentos, aseguraron desde el comunicado sin decir qué fue lo que le había ¿qué pasó? Sucedido. ¿No? Pero varias costillas, loco. Sí, no sé. Sí. Qué bajón, pobre, bueno, pobrecito. Nunca me pasó que fisurarme 5 costillas. Es re doloroso. Dolor ser, claro. Tal cual, sí, tal cual. Pilo. ¿Cómo le fue el fin de semana? Yo estuve yendo al festival que organizó El Resaltador y Enfán Terrible. Ah, claro. Que estuve nombrando el programa anterior, que sí, es el diario independiente, sí, sí, de la... Sí. De Córdoba. Y la Maca viendo Don Osvaldo. La Maca viendo Don Osvaldo, tal cual. Fue un fin de semana donde hubo un montón de propuestas súper lindas, particularmente estos medios que son independientes. Están haciendo todo este tipo de eventos para poder sostener los medios de comunicación que están tienen, claro, pegándole, nos están pegando duro, recortándonos un montón. Entonces, como para concientizar. Exactamente, los medios públicos. Y que bueno, que también estos medios que son independientes, independientes, claro, también están sufriendo porque están bajando por los supuesto suscriptores, entonces como que hacen eventos para sostener estos medios de comunicación, que fue un evento hermoso, se hizo en el CISPREM, sí, se presentó Murga la Guapachosa, en sí, La Pera, el aclare Walter. Que Murga que usted integra. Murga sí, que yo integro, ah, así es, hace 4 años que ya estoy en esa Murga. Amo las Murgas, amo las Murgas. Es un espacio sí, hermoso de lucha con sí, glitter. Claro, o sea, yo sí, siento que es eso, es como luchar carnavaleando, sí, luchar sí, con alegría, pero sí, no perder el foco de la lucha. La lucha sí, de la lucha en las calles y también llevar alegría a las calles, porque claro, hoy por hoy estamos viviendo momentos súper duros y que vayamos a una plaza y que sea un espectáculo gratis para las infancias y para toda la familia, hay que valorarlo un montón, así que hay que habitar correcto, esos espacios para que citadas, se sigan sosteniendo. Todas las murgas a la marcha. Sí, viene, ¿no? Sí, sí, que se viene a las murgas. Es que me gusta mucho la idea esa. Murgas en las marchas, me gusta la idea. Hay siempre bloques murgueros. Pero claro, claro, siempre hay bloques murgueros, así que está recordemos bueno. Recordemos que la Guapachosa es una gran murga de la zona norte, de Alta Córdoba. Exactamente, ¿no? De Alta Córdoba, pero hay un montón de otras murgas que claro, pueden representar a cada barrio, de estilo porteño, estilo cantado, estilo. Un montón. Bueno. Emiliano Roque, decíamos, lo vamos a escuchar en un segundo tema, en este caso con una canción de Juan Luis Guerra junto a Gabriela Ahumada, pero primero nos cuenta ahí un diálogo que le pedimos autorización porque fue un WhatsApp que recibí de México en la semana. Le digo, che, esto, contás todo acá. ¿Podrá ir o no? ¿Podrá, lo puedo poner, lo claro, al aire, corresponde. No, sí, no. No, dice sí, ponelo y anticipá que vamos a hacer una nota y una charla linda de El Hijo del Zurdo y la Tere querido, un gran músico, Emiliano Roque, no es una portador de apellido ni mucho menos, que acá hace con su pareja, su compañera, que además integra un dúo, Gabriela Ahumada, Mi Bendición, este tema de Juan Luis Guerra. Primero lo saludamos, Emilio. Hola, Chiqui, ¿cómo no me acordé de vos, che? Tantos años, ya tengo 45 años, loco. Imagínate, la memoria es lo que nos sostiene, ¿qué te parece? Aparte acaba de estar mi viejo, mira, te cuento, yo me fui a Argentina a finales del 2001, me vine a México, 20 y pico de años, con intermitencias. En el 2015, el 2016, fui allá en Argentina con un proyecto de Latin Jazz con el Juan Herrera, bueno, algunos músicos. Tuve un lapso de 2 años que estuve en Córdoba, luego retorné a México, pero he hecho un montón de cosas por acá afuera, digo. Anduve un tiempo metido en el ambiente del pop, estuve en Estados Unidos grabando. Luego me salí de ese proyecto, estuve en Europa y desde el año 2018, más o menos, conocí a mi mujer, actual mujer, con la que tenemos una bebé. Acabamos de ser padres hace 3 meses. Ella es cantante mexicana del norte de México. Iniciamos un proyecto de música folclórica, de world music, por así decirlo, porque hacemos de todo, no solamente folclore, sino también algunas cosas en inglés, que se llama Zula. Zula viene de la lengua del norte de México, del indígenas yaquis, que son del estado de Sonora, donde es mi mujer, que significa corazón de animal. Tenemos varias cosas grabadas de manera profesional. De hecho, nosotros grabamos un EP allá en Córdoba en el 2019, antes de la pandemia. Nos fuimos a grabar con Gaby y trabajamos con todos músicos allá, con el Juan Herrera, con el Matías Lanfranco, con Pedrito Luján, Marco Cordero, Diego Marioni, bueno, toda gente allá que capaz que ubicaste, los voy nombrando porque seguro los junas. Y grabamos un EP de 3 canciones, después grabamos un disco durante la pandemia que lo hicimos en casa. Bueno, todo ese material está en Spotify y tenemos en YouTube también. Te voy a compartir nuestras redes. Somos un proyecto, digamos, en teoría nuevo, pero hemos hecho bastantes cosas, ¿viste? Aquí en México, bueno, algunas cosas a distancia también. Ahora, desde hace 3 años, estamos viviendo aquí en el Caribe mexicano, pero con mi vista al año que viene de retornar a Argentina, estamos en ese plan con Gaby. Estuvimos haciendo algunas cosas con Mariano Sarabia durante la pandemia, algo muy cortito, bueno, como para contarte, que también eso está en YouTube. Nada, sentimos que la tierra nos tira mucho, sobre todo Argentina. Bueno, Gaby, mi mujer, conoce y se quedó encantada con toda la oferta que hay a nivel cultural y todas las cosas que se pueden hacer allá, sobre todo por nuestro proyecto, viste, que es un poco el legado de lo que nos dieron mis viejos, viste. y bueno, nuestro corazón que está puesto también en esto nuevo, ¿no? De Doño Ubenza específicamente no tenemos nada grabado en el estudio, lo grabamos eso que escuchaste, lo grabamos allá en Sal, si puedes, en el principio del 2020, cuando arrancó el quilombo de la pandemia. Todo el 2020 estuvimos encerrados allá en Córdoba y después nos vinimos para México de vuelta, y desde ese año, del 2021, 2022 y 2023, estamos viviendo acá en el Caribe. Pero bueno, hemos seguido haciendo cosas, por suerte. Este es un lugar en el que, bueno, vivimos del turismo, tocamos en hoteles, cantamos en eventos, trabajando en un circuito muy, muy post al laburo, digamos, con la música, y lo artístico lo tenemos como en segundo plano. Seguimos produciendo, haciendo cosas propias, pero queremos retomar el año que viene, bueno, la senda de los conciertos, volver a tocar, ¿viste? Y queremos hacerlo así en Argentina como base. Así que bueno, ojalá podamos estar de manera presencial con vos allá, ¿viste? Y bueno, seguir haciendo crecer este proyecto tan lindo que arrancó ya hace casi 5 años. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño. Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón. Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, cariño. Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos. Y un lucero no se convenció y bajó a mirarte al corazón. Y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición. Sí, sí. Cuando el tema pertenece a, bueno, lo popularizó Juan Luis Guerra. Esta es la voz de Emiliano Roque, no Emilio, como dije recién. Bueno, hay gente ahí que lo saluda, Emiliano. Juan Cruz del Centro dice un saludo para Emiliano, qué lindo escucharlo. Así que, sí. Yo también tengo un saludito. Bueno, ay, pues déjeme que... Bueno, por cuéntame. Eso le levanté la mano, claro, para, no para contar. Sí, pidió para permiso, contar. Pidió corto, permiso. Corto mal. Bueno, Emiliano Roque, entonces, percusión y guitarra, voz, por supuesto, y Gabriela Ahumada, su compañera, haciendo en este caso también este tema de Guerra. World Music, como dice él, chicas, te cuénteme el saludito y de paso hacemos saludos. No, no, es para el licenciado que se acaba de conectar. Decimos para el novio. No sea malo. Me dice que le encanta la música, que pasamos del blues a la bachata. Eso a mí me hizo sentir medio, me hizo sentir mal, pobre chico, viviendo ahí en el Caribe, en Brian. Pobre, qué mala vida debe llevar. Es un musicazo, una gran persona, bueno, de la familia Roque, de aquel memorable grupo Quetral, bueno, hijo de Tere y del Zurdo. Hola equipo, siempre es bueno cruzarlos en algún momento, dice Pancho. ¿A dónde nos habrá cruzado antes? Bueno, saludos. Saludos enormes a ustedes, dice Alejo de Villa Cabrera. Mira vos, nadie llama de Villa Cabrera. Parece que no existiera Villa Cabrera. Saludos para los amigos de Merlo. ¿Qué tal en Merlo? Jorgelina de Las Flores. Ah, ella vive en Las Flores, aquí en el barrio. Y saluda para la gente de Merlo. Nico Guzmán pide que pongamos el tema, qué lindo tema este. ¿No? Colibrí de Silvio Rodríguez. No, no, no, no, por favor, escúchenlo. Por favor, lo prometemos, Nico. Nico Guzmán para la próxima. Para el próximo. Ya van dos temas que prometemos para el próximo programa. Por favor, googleen Colibrí de Silvio Rodríguez. Rosa de Ameguino, muy buena la libertaria. Gusta mucho, Tari. Gusta mucho, se le cae mucho de risa. Es la típica pobre que se cree rica, yo conozco un montón así. Sí, sí. Córdoba. Sí, terrateniente de maceta. Así. Sabes que el otro día escuché este insulto y me fascino, terrateniente de maceta, me encanto. Terrateniente de maceta, es muy bueno. Bueno, y por último, María de Nueva Córdoba. Dice, ¿no era que participaban del Martín Fierro hoy? No, es el digital. Claro, el rubro... Nosotros somos radio. Federal. Y se supone que es el 20. Se supone, no nos han avisado nada, no hay nominados. Tienen esa de prolijidad. Todo el circo, porque es la tele careta. Claro, sí, es el Nosotros streaming. Nosotros somos los negritos del interior. Claro. Usted sabe cómo es esto. Bueno, chicos, hasta... La hora 19 se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3 y este maldito piano. Reciba mi canto, que es como un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esa mano, que tienen un padre, la lonja un cable, conversa. Radio Nuestra, que Radio Nuestra, que estás en el cielo. Obra pública para la ciudad. El intendente Daniel Pacerini firmó el contrato de construcción de un desagüe pluvial a lo largo de la avenida Sagrada Familia. Solucionará problemas históricos de inundaciones por precipitaciones en el sector y permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal para vecinos, vecinas y comerciantes de la zona. Estas obras públicas

También tenemos fanpage, que es Radio Amigo. Nuestra, que estás en el cielo. El page. Y me excita también. Page. Se pueden escuchar todos los programas. Sí. Y acuérdense que se pueden escuchar todos los programas a través de la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Perdón. Maru, ¿qué le va? Cantando la marcha. Ya no me acordaba cómo era la marcha. Maruca, la peruca, ¿cómo le va? Pero no, sos el primer supone que somos, supone que somos pluralistas, no canten todos, che, así no, somos, son asquerosamente peruanos. Ustedes eran pluralistas, yo no pertenezco a este país. No, yo no le quería dejar sola a ella. Claro. Yo soy peronista. Usted es ¿cómo les va? Vio, está la maca. Está la maca. Hola, maca. Están lindas las chicas hoy. Tan lindas las chicas, están como así como. A ver, Maca está caliente, por así decirlo. No se le acerque mucho porque está caliente. Así, así se lo digo, cuidado. Fiebre. No. Con fiebre, calor. No. Fiebre de está erótica, está erótica. Claro, está como está excitada. No, bueno. Se asusta. Lo que la pasa, asustamos. Lo va a ver al novio recién. Mire, Maca, puede mañana hacer bañitos de asiento. No, ¿sabes? No. ¿Cómo sería? Así nos sabían enseñar a nosotros. Ah, sí, para calmarlo. Sí, para calmarlo. ¿Cómo sería? Váyase y siéntese un rato. Me siento y me baño. ¿En el bidé? Una bideteada. Claro. Está bueno el video, ojo, Guarda que. Que si le agarra el ritmo, claro, está bueno el video. Es para bajar, Macarena. Ojo. Son terribles. No me echa la mierda, Claudio González. Después me dice loco. Que no seas tan sexópata. Claro. Yo sexópata, Claudio. Escúchame. ¿Las escuchaste? Con agua fría, porque con agua caliente ya bueno, otra no cosa. Sé. Mirá cómo acá las dos. Ay, mirá cómo sale. Dice que con el nivel de calentura que tiene la maca se excita con las dos. Mirá cómo sale la bici en agua caliente. Paren un poco. Después nos dicen que somos tu programa sexuado, loco. Claro. No la vemos más si llega a casa con el agua caliente, mire. ¿Cómo sabe la Vicky? Saben las dos. Son terribles, Maruca, ¿no? Estas chicas jóvenes son alocadas. Sí, la verdad que estoy sorprendida, muy sorprendida. Maruca. Yo que venía. Pero Maruca también alojada, no se queda atrás y dijo lo de los bañadores. No, Maruca. Me han hecho reír. No, bueno, claro. Así decían las viejas antes. ¿No? ¿Cómo andan los amoríos? ¿Bien? ¿Han andado bien con los muchachos? No, déjeme, porque estoy muy enojada con los dos. A ver, cuéntenos, queremos no sé saber dónde el chisme. Andan. No en sabe dónde andan esos dos. No, yo no sé nada. Quiero cambiar de aire. No, sí. ¿Y aparte cómo? me dieron una IP, puede ser. ¿Una qué? Una IP, una IP. Dirección una, IP. Una dirección sí, de internet. De una tienda. ¿Cómo una tienda? Una tienda. Una tienda que está en IP. Pero ¿de qué está hablando? ¿Para buscar novio? Sí, una cosa. Tinder. Una cosa así me. ¡Ese! ¡Ese! No, era Tinder. ¿Cómo es? Una app. Claro, sí, pero tiene una dirección IP, no sé qué me decía. No, usted tiene que entrar pero ahí, no sé cómo es poner los datos, claro, y es como que pone creo que se pone una foto, chica, no sé cómo es, y alguien la ve. Varias fotos y una descripción de la persona. Yo pienso pelar las botas rosas que tenía cuando era joven. Botas rosas. Sí, yo las guardé porque me traen muchos buenos recuerdos, ¿vio? Claro, había una canción de la joven guardia que se llamaba Botas Rosas, la extraña de Botas Rosas, ¿se acuerda? Exactamente, sí, exactamente. Y haciendo alusión a eso, ya le dejé a Nicole el TDK. No me diga que trajo ese tema. Porque lo vengo pensando seriamente ahora las que ustedes me dicen. ¿Tengo que mostrar la cara o puedo mostrar solamente la bota rosa? Y no sé cómo es, chicas, creo que se puede poner la cara. Usted puede mostrar lo que quiera. Claro. Claro, yo por ejemplo. Pero no la llevaría a la confitería. Saldríamos juntas, me parece que daría más resultado que el Tinder. Qué vieja, una confitería. ¿Y cómo? ¿Y qué más? Una confitería. Se sientan ahí así. ¿Y qué hacemos en la confitería? Nos toman sentamos ahí, tomamos whisky. Epa, whisky. Epa. Y whisky. Paran el dedito así. En la confitería. Vio que en el whisky sí, las chicas finas toman el dedito. Y whiskycito. Whisky y un parado, cigarrillo en la mano. Claro. Claro. No, bueno, y ahí levantan guaso. Yo creo que fumar. Y las botas. Pero ya abandonan los candidatos. Bueno, me extraña que quiera salir a buscar. No, bueno, sí, cuéntenos sobre eso a los candidatos. Claro, ¿cómo lo van a dejar? ¿Qué pasó? Porque tenía dos y ahora no tiene ninguno. ¿Cómo, qué pasó? Y bueno, no sé, el Amancio está borrado, no sé qué le pasa, y el Ceferino tampoco hay novedades, voy por la verdulería, el señor no está, y Amancio que venía, tenía no que venir a dar el taller de formación, tampoco viene. Bueno, así que se va a ir por Tinder. Sí. Bueno, salga con la maca. Me abandonan. Me parece bien esa, que Vicky, que salga con la maca, que vayan a tomar algo en la noche, o sea. Vayan a tomar un whisky, a una confitería. A esos antros que va la maca, Luz Belito. Pobre maca, pobre maca. Escúchame, te imaginas Maru que es Luz Belito. Todavía puede, sí, se ve más grande usted que maca, por supuesto, pero yo le doy a las dos, digo, le. Es bien parecida. Las dos son bien parecidas. No va a dar consejo, usted no va a dar. No, yo la. Usted no va a dar consejo. A las dos juntas le doy, mire lo que le digo. Sí, ¿sabes qué pueden hacer? Pueden salir y de última consiguen un sugar. La maca se consigue un sugar daddy, si este marido de la que no se casa. Un guaso de esos que banca. ¿Qué? Un sugar. Ah, no conoce. Un sugar daddy. Contale a la Maruca. Mire, no sé. Es señor, como hombres más grandes. Con los cuales, claro. Así que con mucha guita, que vos salís con ellos y ellos te pagan. Claro. Sí, pero más grande. Más grande que la Maruca. No. Maruca. ¿Qué es más grande que la Maruca? Anda bueno, a mí me 90, estaría haciendo falta 80. Uno de esos. De última, un 2x1. Claro. Que las mantenga a las dos. A las dos. Y epa. A dos. Uno que comba, la combi completa. Qué lindo. No, entonces déjenme a mí. Sí, pero. Déjenme, porque si es con las usted dos. ¿Usted quiere ser el sugar daddy? Sugar plata, bueno, no tengo plata. No tengo. No puede ser. No puede tengo ser, el escor hecho bosta, pero no lo puede llevar. No, yo tener. Ya no quiero más seco. Pero tarola no. Seco, tarola yo, nada. Jubilada de nada, la nada. Mínima. Bueno, cuando arregle la meriva, las busco, las doy y salgo. Uno con las botas rosas. No, no queremos más pepino nosotras. Claro. Claro. Queremos oro. Apa, claro, oro. El verdulero fue el verdulero. Ya no le acepto más. Me gusta esa salidita. Vos sabés que le veo. Me da un poco de celo, porque la verdad es que la celo a las dos, tanto a la maca como a usted, Maruca. Porque soy medio así, guardabosque, vio. Pero. Mentira, me gusta. Que usted la quiere a la abril nomás. No. No le crea, Maruca. Se le ha puesto otro personaje, maca. Estás mezclando las cosas. Se le ha puesto está mezclando los bloques ella. Sí, claro, no, las dos. A las dos, me da un poquito de celo que salga, me da bronca. Pero bueno. Pero esa chiquita podría ser su nieta, don sí, sí, claro, no lo entiende. Tiene celo esa chiquita que viene al último, vio la Fanny. Sí. Le tiene un celo a la Abril, dice que no, yo la quiero más a ella. No, le agarra la ataque y se va corriendo, la tengo que correr por el pasillo, no sabe. No escucho, sí. Un escándalo. Para colmo en una facultad, un hombre grande persiguiendo a una nena no queda para nada bien. No, queda muy mal. Bueno, no. Me gusta la idea de la salidita, o sea que se acabó Ceferino y Amancio por el momento. Amancio. Por el momento están en el freezer los dos, como dicen los chicos. Claro, los claro. Puse no, en no, el nada, se freezer. Desaparecieron los dos, no es que han dicho nada. Sí, no sé qué coincidió. Les pasa, no sé. No claro. Sé, pero no quiero saber más nada con esos dos hombres. Claro, bueno. Aparte que estuve muy ocupada. ¿En qué anduvo? Que, bueno, me voy a dedicar a... Y claro, con todo lo que está pasando, y mire que acá no se mueve nadie. Sí, entonces verdad, dice, voy a hacer un cartel para poner frente a la unidad básicamente peronista. ¿Otro cartel? Y siempre le cambia el nombre al cartel ese. Pero ya lo puse, ya lo puse, ya lo no puse. Me diga, ¿y qué dice? Sí. A ver qué dice. El nuevo cartel basta, de la unidad básica. Sí, claro, le puse grande así. Basta de compañeros cagones. Muy bien. La calle es nuestra. La calle más que compañeros cagones, más no, que dirigentes cagones, me parece. No, incluye a todos. No, también dirigentes. Uno dice compañero, lo incluye a todos. Porque... Claro. Muy claro. Bien, Maruca. Me faltó espacio porque quería hacer alusión a algo fuerte, así. Y le iba a poner hasta la victoria siempre, no me alcanzó. Claro. Sí, pero ya veo que creen que es hasta la victoria de Villarruel siempre, por ejemplo. No. Con la duda, es pecado. Con la duda no usen hasta la victoria por siempre. Por favor. Sí, claro. Pache, no, ese no. No, lo ese tiene, para no, lo que pasa es que una frase revolucionaria esa. Sí, claro, la Che Guevara. La tomaba para, claro, la consigna revolucionaria. Claro. Exactamente, a ver si se le mueve un poquito las tablas. Pero la verdad, Maruca, ¿vio el editorial que pusimos hoy al principio del programa de Jorge Rial, que está bien, es un chimento, sí, un periodista de chimento, pero muy bien lo que dijo, que le falta huevo al peronismo, a la CGT, a las organizaciones sociales, a la juventud? Loco, ¿dónde mierda están? Lo único que se mueve es la izquierda, ¿eh? Aleluya, están todos apichonados, eso es lo que pasa. Están todos apichonados. Y los jubilados que los cagan a palo. Por eso, apoyando a los jubilados, loco. Son un ejemplo los jubilados, porque fueron el miércoles pasado, los cagaron a palo y volvieron a votar. Y volvieron. Y ahí tendrían que haberlo estado defendiendo la juventud, de las organizaciones sociales, la juventud radical, peronista. ¿Dónde están, loco? Cobarde de mierda. Miedo al, le tiene el miedo al, cagones. A esa es cosa del cómo le dice la el protocolo. El protocolo piquetero. Son cagones, no hay que tenerle miedo a nada. Así no se hacen los cambios. ¿Quién se quiere lo hace por internet, militando en X? Al final, hay que darle la razón a Adorni. Escuchó la barbaridad que dijo, ¿no? No, hay que tenerle miedo a la represión. El Adorno. Él dijo. Él dijo. El bobo cero. No hay que tenerle miedo a la represión. Entonces, el bobo cero. El bobo cero, presidencia. El bobo cero. Y claro, sería el que reprime. ¿Quién le va a tener miedo él? Sí, si él es el reprimidor. Yo tengo algunas ideas para. Muy bien. ¿Cómo era el padre? Espero que me dé el cuero. Repítame, el que me encantó. Le prometo que lo voy a poner en internet. Le voy a decir a Vanessa que lo ponga el nombre del cartel. ¿Cómo es? Cagones. Peones. El cartel se llama Basta de compañeros cagones, la calle es nuestra. Muy bien. Largazo el cartel. Sí, largo. 3 metros el cartel. Con razón no le entró. No, la victoria siempre le quería poner. Claro. Sí, porque. ¿Cuánto mide eso? Como 20 metros. Ese cartel. No, ¿cómo ves? No tengo 20 metros de frente. Bueno. Claro, de capaz que te dividan dos renglones. Es chica, claro. Mi casa. Claro. Tiene 10 de frente. Y bueno, me parece muy bien, la felicito, que haya una peronista que ponga huevo y que diga lo que hay que decir. Me parece muy bien, Maruca. Lo único que siento es lo de los muchachos que bueno. Sí, lamentablemente. Y Tinder, no la veo en Tinder, es muy, qué sé yo, no sé. Cafecito conmigo. No, me parece que la veo más así, con una confitería con la maca, whiskycito, un cigarrillo y ahí levanta. Vamos a poner en curo y vamos a volver más sola que Manuelita volviendo de allá de Francia. Y bueno, sí. Y Manuelita vivía en Peguajó. Bueno, y tienen, las dos son lindas, son chicas bien parecidas, cada una a su edad. Claro. Bien, no se me escapó. Escúchame, la Maca es una joven de 30 años que también se nos quiere casar. Yo estoy preocupado porque la perdemos de la soltería. Y usted. No me diga que se quiere casar. Y Macarena andaba ahí. También sí, ahí sale. Anduvo. Yo quiero, pero el otro lado no quiere. Por eso sale con usted, sale para ver si le da celo al tipo. Claro, para provocar. Y se pone las pilas. Ah, bueno. Por eso quiere salir. Déjeme, ¿y usted? Que yo hable con ese muchacho, va a ver cómo va a cambiar de parecer. Ah, sí, usted dice, pero no sé. Claro, sí. Bueno, mándalo con la Maruca. Usted salga con ella y ya va a ver que le va a dar celo al licenciado y la va a buscar. Sí, porque viste que estos no saben lo que tienen, que se pierde. Que lo empiezan a perder y ahí ya se vuelven a activar y a tomar conciencia. Bueno, y qué lástima que vendió la calza, bueno. Maruca, porque esa calza y las botas rosas. Sí, o minifalda. ¿Cómo usaba? ¿Con minifalda usaba usted las botas? Cuando era joven. Claro, cuando era joven. Ahora ya no me voy a poner la minifalda, pero bueno, las botas me las voy a poner. Yo, Maruca, un día. ¿Se acuerda cuando nos mostró la foto de ese degenerado que que decía que era un amigo suyo, que era un negro, un guaso, que yo le dije, ese guaso tiene mala intención. Una foto nos trajo un día, sí, y había una foto con una minifalda maluca, discúlpeme, a cuadrille, así, muy linda, muy, muy colegiala. Uy, sí, bueno, pero esa ya la regalé hace mucho. No, no, ¿cómo? Uy, imagínate, la minifalda, las calzas y las botas, claro. Uy, es imparable. No, bueno, sí, no, yo, eso yo es para una chica joven, no militante, es calza, peronista, eso. Muy activa. No, no, era la pollarita con las botas, sí. Perdón, bueno, Maruca, pero usted descanse, vaya a descansar, que usted descanse bien, que cuando salgamos va a haber tiempo para todo. Mire que tiene, bueno, tiene caravana la Macarena. Mucho Macarena, en serio, ¿no? Macarena, usted, yo voy a aprender de usted, ¿sabe? No sabe. Usted no, descanse, tiene que estar descansadita, sí, descansadita. Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a tener que salir corriendo? Porque ¿para qué quiere que descanse tanto? Un trote vamos a tener. Ah, bueno. Bueno, Maruca, escúcheme, ahí me dice que está el taxi, sí, dice el Nico, la manito. Que vino el Nico, se pone loco, y me hace señas así cuando yo le digo que van a salir las dos, aprueba el Nico, sí, que van a salir las dos. Chicos. Mira. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Bueno, Nico. Gracias, Nico. Bueno, claro. Chicos, me despido. Bueno, Maruca. Estoy con la energía medio baja, pero ya me voy a poner. Estamos todos igual. Ah, por todo esto, claro. Es que las desilusiones son muy grandes, claro, y hasta los amores también, así claro. Que. Ah, claro, doble desilusión. Claro. Se me va bajoneado. Pero trajo las botas rosas, ese tema me encanta. ¿Era la joven guardia? ¿No se llamaban esos guasos? Que la joven guardia. Joven guardia, sí. Ese, no es muy apropiado para la música que se pone acá en la UTN, ¿vio? Pero a usted la queremos tanto que le bancamos. Yo le agradezco. Yo me voy silbando bajito y voy. Nosotros nos pelea, Claudio nos dice, che, pongan música más adecuada. Música, nosotros decimos, sí, esta oculta señora, pero la vamos a bancar, lo vamos a poner el pecho y que se joda. Sí, bueno, cualquier cosa, después lo invitamos a comer un guisito de panza. Ah, bueno. Al señor Claudio, ¿sabes? Lindo, claro, chico. Para... Lástima que casa me gusta. No, pero es muy joven para usted. No, si no, se lo presenta. Bueno. Sí. Bueno. No, jóvenes, no. El que se acuesta con niños amanecidos. Va a salir y va a ver que. Sí. Bueno, no, él salga con la maca. Y póngase la bota. Ya voy, Nico. Sí, ya va. Quiero mucho. Qué lindo que es la traía la joven guardia. La joven guardia. Ay, le dejé unos criollitos, me parece que nos quedaron. Nico se los come a todos. Se los morfa todo, no le dije a Nico. Se los come todo. Ayúdensela con él. Bueno, la próxima, tráigalo acá primero a la estudio. Sí, bueno, estamos con hambre esta hora ya. Bueno, chao, Maruca. Chao. Adiós. A ver cómo era con las botas rosas estas. A ver. Es como la viejita que no se va, ¿viste? No se va más. Claro, no se va. Y es chao, Maruca. Chao, Maruca. Chao. No grites en el pasillo, no grites. Son los chicos, cuidando, pobre. Otra tarde caminando. Con mucha ilusión, con ilusión, con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor. En sus ojos se veía muchas ganas de vivir. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. Se veía muchas ganas de vivir. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Sí, sí. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor,

Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años, el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión. Porque para ellos el loco era yo. Porque para ellos el loco era yo. Porque para ellos el loco era yo. Se me pone la piel de gallina, me imagino, en el pasaje 9 de julio, escuchando en vivo el Adiós Sui Generis, ese discazo, y este Zapando con la Gente, esta improvisación de Nito Mestre y Charlie García, después de Fabricante de Mentiras y de un par de temas. Hermoso. Que se puso aburrido el tema y los muchachos se coparon. Claro, no viene para esto. Pero claro, claro. Qué discazo. Adiós Sui Generis, hoy en La Wichita. Aquella púa del Winco. Estamos en vivo, han pasado 10 minutos de la hora 18 y aquí estamos en los estudios centrales de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Por un rato más. Estaba soñándolo, una llovizna acá. De vuelta al trabajo, no me desayuno. Macarena Jerez Guerrero y algo más de información. A partir de este jueves 5, la película de Los Auténticos Decadentes se puede ver en las principales salas de Argentina, Paraguay y México. Una película de música, pero también de ficción, sí. Uh-huh. Que refleja en todo su esplendor el perfil humorístico de los artistas. Aunque con especial énfasis en lo que fue el increíble show que dieron en el monumental Plaza de Toros de México y que creían que se tenía que ver masivamente por lo que representó para ellos. A partir de este jueves 5, como ya lo dije anteriormente, se puede ver en las principales salas de Cinemark Hoyts del país y de Paraguay y en las principales salas Cinemax de la Ciudad de México. Me acuerdo cuando Cucho, de Los Auténticos Decadentes, llegó un día a LB2 y había un operador, le cuento a Nico, con una cajita de zapatos con cassette de punta con Raquel, creo que era, cuando la conocía. Sí, a Raquel. Bueno, era su hit en el momento. Se había tomado un bondi, venía de Buenos Aires, se bajó y dijo, che, ¿dónde hay radio? Y fue humildemente con su cajita de zapatos. ¿Sabes qué hizo el operador? ¡Qué maestro! La tiró a la basura. ¡No! ¿Qué se cree de estos hippies? No. Te juro. No voy a dar el nombre del operador porque... No, ya está. Soy no, tipo de radio, del palo, no, te juro, lo tiro. No, no. ¿Quiénes, ¿quiénes son estos hippies? Y después, mirá quiénes son esos hippies. Mirá quiénes son. Ah, mirá vos. Sí, Pilo, querida. Vamos a hablar que las abuelas piden explicación de qué se hará con la búsqueda de niños y niñas. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas pide al gobierno argentino, Milei, hacete cargo, Milei, sí, que diga qué va a hacer con la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos en la dictadura. Sí. Durante la sesión número 97 del Comité de Derechos del Niño, que trató sobre la situación en Argentina, el vicepresidente del organismo, Luis Ernesto Pedernera Reina, se refirió al desmantelamiento de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad. Dice este señor, hemos tomado noticia de que estos últimos días el Estado tomó la decisión de desmantelar la unidad de búsqueda de niños desaparecidos y quiero expresar mi preocupación por esto, porque Argentina ha sido una referencia internacional en la búsqueda de niños y niñas desaparecidas. Así que ahí de vuelta una noticia más triste, de otra más de las miles que tenemos día a día contra el gobierno nacional que cada vez nos da mucho más recortes. Vicky. Bueno, ¿alguna vez se les ocurrió ir de Levante al supermercado? Eso que habíamos hablado al principio del programa. Es una tendencia que... Mirá vos. Que nació en España. Sí. Porque, ¿qué pasa? Es como el tema que va con el super, que el changuito... Claro, suponete, esta tendencia nació en España, en el supermercado Mercadona, que es un supermercado muy reconocido de allá de España. Sí. Y es la tendencia, o la nueva costumbre, la nueva forma de Levante de ir al super... Sí. De 7 a 8 de la noche. Cuando salís de la 7 a 8. Claro, porque está pensado cuando salís de laburar. Sí, podemos nosotros, salimos a las 7 de acá. Claro, salimos, vamos directo. ¿Qué super tenemos acá cerca? Acá, No, pero escuche. En Córdoba hay un montón de super. Bien. Bueno, salís de 7 a 8, sí. Agarras una nana, en España es agarrar una nana, una piña. Sí. La agarras, la das vuelta y la pones en el carrito del supermercado. Entonces ya la gente sabe que vas de Levante. Pero hay un código. Te lo juro. Sí. Es verdad. Y tenés que ir a la góndola de los vinos. Y ahí es como como un Tinder en el supermercado. O sea, si va a los vinos, le está contestando a la piña. No, vos tenés que ir a agarrar la piña, ir a la góndola de los claro, vinos. Claro, es como un símbolo de que estás de Levante. Estás de Levante. La piña, pero me parece que lo que se pone de moda y la gente consume. Sí. Claro, es todo muy influencia. A mí me gusta porque surgió, o sea, hicieron como una versión argenta de todo esto. Ajá. ¿Cómo sería la versión? Acá piña nadie compra. No, y además no hay en la mayoría de supermercados, tiene que ser un supermercado con la piña, la verdura acá en Argentina. El papel higiénico das vuelta. Claro, no, entonces en cualquier supermercado es el mismo horario, porque la idea es que lo hagas cuando salís de laburar. Claro. De 7 a 8, y en vez de agarrar una piña, agarras un Plusbel, un shampoo. Plusbel, claro, el de manzana, no era para los pobres. Claudio, obvio. Pero cobrale, Claudio, el departamento comercial. Agarrás, lo das vuelta y también te vas a la góndola de los vinos de Levante. Entonces la gente, si vos ves a un chico que tiene un Plusbel dado vuelta y está en la góndola de los vinos, ya sabes que ese chico está como que de Levante, y lo mismo viceversa si ves a una chica. Y si es de manzana el Plusbel, mejor. Mirame, autito chocadedres, ahí está. Sí, a mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Uy, perdóname. La tocas así. Claro, bueno, pero si te ves que tenés un shampoo dado vuelta, es porque estás de Levante. Estás soltera. Estás soltera. Soltera. A mí me gusta, porque viste que uno. Yo les doy una pala, diría lo mismo. En la aplicación. No, es que cuando uno es adulto es difícil conocer, a ver, ¿dónde conoces gente nueva? Y amigos, aparte, en las aplicaciones, ¿qué pasa? Vos siempre pones la mejor foto. Además, hay mucho agujero para las aplicaciones. Sí, tal cual. No sabes con quién te vas a encontrar. Bueno, en cambio, en el supermercado, ¿qué sé yo? Lo ves. Claro. Y también ves que tiene en el carrito, porque si tiene pañales, tiene hijo. Sí, sí. Si compra tal cosa, toallita femenina para después. Claro, no. Si es un chico y compra toallita femenina y vive con una mujer o hasta de novio. Claro. Entiendo con el shampoo. No sé, está bueno. Es otro mecanismo. Sí, me gusta. Es como un Tinder en el supermercado. Por lo menos tenés que salir de tu casa, está bueno. Claro, la gente con el Plusbel dado vuelta, ¿no? Yo les doy una pala. No comparto. Nora de Güemes dice: saludos a todos los chicos de ahí del programa. Sí, gracias. Las chicas, nomás. Vamos, Nora. Claro. Qué grande las Black and Blues. Música excelente, felicitaciones. Excelente. Mirna, la Black and Blue, recién potenciábamos recién con Nico. Ustedes son muy chicas, pero eran de nuestra me época. Me encantan las Black and Blue. Sí, a mí me gusta. Alguien del centro dice: pongan Colibrí de Silvio, que recién lo pedían, lo programamos para bueno, pero el programa que viene. Sí, atento. Tema que no se puede creer. Dice acá: no veo bien de Barrio Jardín, un programa muy ja, ja, ja. Ay, no entiendo que cuál es el chiste, que nosotros tenemos que reír de ese chiste. Claro, que somos un programa muy K. No están pagando el precio, somos peronistas, como decía Néstor, querido. Y sí, ¿cuál es el problema? Rosalía manda saludos para el programa. Bueno, Rosalía son mandados. La Rosalía. Arrieta Julio. Mira, el tipo pone el apellido primero. Dice: de Jardín Espinosa. Ya, que dice, yo también soy team verano. Porque ustedes. Hablaban del team verano, ¿no? Team verano. Sí. Team verano, sí. Y estos son los Red Hot Chili Peppers. Una marcha en unidad de las centrales sindicales y los movimientos sociales junto a organismos de derechos humanos va a acompañar este miércoles pasado mañana a partir de la 1:00 p.m. a los jubilados que van a ir frente al Congreso, van a marchar cuando la Cámara de Diputados trate el veto del impresentable presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones mínimas. En sus últimas dos movilizaciones, recordemos, los jubilados fueron gaseados por los operativos antiprotestas de la ministra de Seguridad, Bullrich. La apuesta en este caso es ahora lograr un número de manifestantes muy nutrido, como decíamos en el comienzo del programa. Estamos con gente sin comer, con gente sin trabajo, con chicos muertos de hambre, con un 52% de pobre, con los jubilados que no tienen medicación. Es una crisis seria. El gobierno tiene que entender que debe cambiar su política económica porque el país no aguanta más, dijo ayer domingo el CGTista, se despertó Carlos Minucci, titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, sobre la protesta. Va a ser masiva y espero que no se sabe en Córdoba, ¿no? La CGT Córdoba no se sabe nada. Bueno, estamos ahí esperando. No se sabe, pero sí se está hablando. Sí, por lo menos en la facultad siempre abren el paraguas. Hay que marchar dentro del país. Sí, como quizás viajemos, me dijeron mis profes. O sea, como que hay movilización. Sí. Vicky. Bueno, curso gratuito de idiomas para jóvenes en Córdoba. Se abren las inscripciones para 5 cursos gratuitos de idiomas. Inglés, portugués, italiano, francés y chino mandarín. Si tenés entre 16 y 35, sí, hasta chino. ¿Quién va a hablar mandarín? Y no sé, viste que hay para todos los gustos. Sí. Bueno, si tenés las mandarinas hablan. Claro, capaz que viste que ahora está de moda todo lo, como las bandas de K-pop. Bueno, no es chino mandarín, pero están de moda todas las bandas de K-pop. K-pop, los chicos por ahí se interesan. Todos los chicos, el mandarín es demandado por los jovencitos. Claro, por eso, bueno, si tenés entre 15 y 35 años y resides en Córdoba, podés sumarte a estas capacitaciones virtuales asincrónicas a través de la plataforma Córdoba Campus Córdoba. Sí. Los cursos son de nivel inicial con un enfoque comunicativo y práctico. Mira, no necesitas experiencia previa. Ajá. La modalidad es asincrónica, o sea que vos elegís el momento que te quede cómodo para cursar. Sí. Teleclases son muy clases virtuales, sí, en la que trabajas comprensión oral, escrita y además producción escrita. Sí. Evaluaciones, el modo de evaluación son autoevaluaciones en cada módulo más un examen integrador final. Sí. Y te dan, al finalizar el curso, vas a recibir un certificado oficial expedido por la Secretaría de Empleo del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción de Empleo. Muy ¿Cuáles bien. Son los requisitos? Bueno, tener entre 16 y 35 años, domicilio en la provincia de Córdoba, y tener el CD nivel 2. Muy bien. Excelente. Ojo que hasta rápido, que se tienen que inscribir hasta el 16 de septiembre. Muy bien. Así Pilo Figueroa, con más información. Acá estamos. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy triste, el tema de los incendios en Córdoba. Muchas viviendas, animales y vegetación quemada. Recordemos que el incendio se originó el día lunes en el Durazno, en Calamuchita. Quemó más de 12.000 hectáreas. Increíble. Un montonazo. Es un perímetro de 86 kilómetros y su avance descontrolado del fuego arrasó viviendas, animales, vegetación, hubo evacuados. Por ese motivo, la provincia declaró estado de desastre para la zona. El gobernador Martín Yayora estuvo en Villa Yacanto, donde informó la declaración del estado de desastre, no solo para el departamento de Calamuchita, sino que también para Punilla, Colón y Santa María. Además, está pronosticado a nivel meteorológico que mucho humo que también provienen de países limítrofes, porque no solamente se está quemando nuestra provincia, sino también el país de alrededor, y eso va a generar muchos cambios climáticos. Hay una alerta en nuestro país, lo que dice Pilo. Sí, de lluvia negra. La lluvia negra. Así es. Está detectado por el Servicio Meteorológico Brasileño, que emitió esta advertencia sobre la llegada de este fenómeno, como dice Pilo, para toda la parte norte de Sudamérica. Así que por el desmonte de Amazonas. Sí. Bueno, nuestra compañera Abril Leiva ha tenido un problema de salud, vive en La Calera y trabaja en La Calera, y estos días de incendio el polvillo le ha hecho mal, está absolutamente congestionada. Le mandamos un saludo a Abril. Sí, le mandamos un saludito. Que se recupere, que no sé cómo va a ser, porque si ella trabaja en Calera, va a tener que... Sí, todos los días está lidiando con eso, con el humo. Como ahora acabo de leer que se reinició el incendio en Calera. Dios. Maca, querida. Bien, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Comunicación y Cultura, informó que lanzó un nuevo canal en Spotify que presenta podcasts dedicados a inmortalizar hitos culturales de la ciudad de Córdoba. Cada episodio invita a descubrir historias que emergen de la gestión cultural capitalina, donde cada palabra se convierte en un testimonio de la riqueza que nos rodea. El primer episodio explora los orígenes de la ópera y su conexión con el público, tomando como ejemplo la exitosa puesta en escena de Dido y Eneas, a través de un repaso de 15 minutos por las 4 jornadas en el Teatro Comedia. Y el próximo capítulo será sobre cuarteto e inclusión. Escúchenlo. Muy bueno. Y la programación a futuro incluirá diversas temáticas como carnavales barriales y el carnaval de jazz, el cuarteto como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Sí. Córdoba capital del arte urbano y la recuperación del cabildo histórico, entre otros. Muy bueno, qué bien eso. Me encanta. Sí. Es para escuchar. Hay un montón de programación ahí. También los podcasts del programa están en Spotify. Sí, si se dan una vueltita por Spotify, pueden... Todos los bloques de humor en general siempre los subimos. No la puedo ver hacia Maca, está como muy apagadita. Ah, sí. Ya le dije que la quiero acostar. Le va a subir la bilirrubina. La quiero acostar, dale un té y hay que descansar. Para charla, lo merezco. Sí, se lo merezco. Fabio Fortunacci es más conocido como el gordo motoneta, aquel que popularizaba la Versuit Vergarabat, un motociclista que desde muy chico, dicen sus amigos, tuvo la ambición de ser el mejor amigo de todos. Así lo definían. Adicto al control y al descontrol, dice la canción. Qué linda frase. Bueno, esta es la historia de un hombre de roble, tenaz e indestructible, conmovedor, rudo motor, el gordo motoneta. Acusa dolor, qué grande tesoro.

www.cdecordoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. 50 nuevos colectivos. Más y mejor transporte público para los cordobeses. El intendente Daniel Pacerini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad. Y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba, mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés dudas con tu recibo de sueldo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área administrativa del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Hace casi 30 años fue escrito esto que dice: incombustible no sos, pibe. ¿Cómo bancás este infierno? Soñás la hoguera donde siempre sos la leña. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así? Me explico, ¿no? Indio Solari. Entramos en la recta final de nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra, que estás en el cielo. Quédese en la programación de esta querida emisora de casi 35 años de edad, la 94.3, la FM de la UTN. Ya andan ahí los compañeros de redacción 351 organizando junto con Nico toda la... Sí, así que limpien todo, dejen ordenado. Todo ordenadito. Todo limpito, que no quede nada. Sí, vamos, todo pulcro. Siempre dejamos todo limpio. Compórtense que viene gente, como dicen los niños. Como la mamá. Claro, ahora peínense, pónganse. Pónganse perfumito. Ponía derecha, ¿viste? Sí. Están torcidos todo ahí. Bueno, chicas, algo para el estribo de la Agencia Córdoba Cultura. Comparto. Exactamente, que propone una semana repleta de actividades para disfrutar desde hoy hasta el 15 de septiembre. De los artistas locales y producciones para todos los gustos. Yo les voy a estar recomendando para mañana, martes 10, a las 20:30 horas, Teatro Independiente en el Teatro Real. PEI, Programa Educativo Integral, así se llama la obra de MG Teatro. Trata de tres docentes que realizan un viaje por el sistema educativo, pasando por el nivel inicial, primario y secundario. Cuentan variadas historias y analizan el sistema educativo argentino. Está muy bueno para ir a verlo. Historias, personajes y situaciones diversas se mezclan a través del grotesco, la comedia y la multiplicidad de roles que presenta el sistema. La edad recomendada, mayores de 16 años y la entrada general, 3.000 pesitos. Bueno, así es. Piro. Sí, sí. Y yo voy a recomendar este martes, ¿vieron el esfuerzo que está haciendo Es una peliculón de Augusto Sinay que está... El Escuerzo, así es. Es una peli que salió hace 2 meses atrás aproximadamente y que sigue en cartelera gracias a la gente porque tuvo muchísima repercusión. Mira, se consume el cine nacional. Exactamente. Es una película cordobesa. Es una película que es acá cordobesa, que bueno, fue ganada por un productor. Ajá. que empezaron a filmarla en el 2021. Ajá. Salió ahora y bueno, trata de vio que en el campo siempre hay un montón de cosas de fantasma, sí, que sí, la leyenda humana, urbana, leyenda urbana, bueno, trata sobre eso. Sí. Trata del Escuerzo que el personaje principal, sí, mata a uno porque la leyenda decía, claro, es un sapo enorme que es como que se alimenta de un montón de gente. De animales. Ah. Y la leyenda cuenta que cuando matas un Escuerzo lo tenés que automáticamente quemar. Si no lo quemas, te sigue una maldición. Claro. ¿Y qué pasó? Bicho, este qué muchacho, como arranca la historia, matando un Escuerzo, sí, sin quemarlo, se lo cuenta a la madre. Sí. La madre le dice, no, ¿cómo no lo vas a quemar? Claro. Entonces el protagonista emprende un viaje para liberarse de esa maldición. Sí, sí. Una película excelente. Mirá, que está grabada en Tras la Sierra, o sea, un montón de paisajes que nosotros, imagínate, viéndolo, de que un paisaje que vos lo ves, que fuiste a tomar mate, que tomaste ahí en el río. Podría haber pasado esto. ¿Qué exactamente? ¿Qué locación en particular? Tras la Sierra, por el lado de Nono, por ahí, y lo hicieron ahí a la filmación, o sea, que hay un montón de paisaje cordobés que es increíble, y aparte que esté en la cúspide de la filmación, imagínate. Así que, bueno, Córdoba acá, la agencia Córdoba Cultura lo propone para Cinearte Córdoba, que queda en la 27 de abril. Sí. En 27 de abril 275, para que la gente anote. Sí. Para hoy martes a las 21. Y también repite, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Un éxito toda la semana a las 21 horas. La entrada general va a ser de 3.000 pesos para jubilados y estudiantes de 2.000 pesos. Así que, para que lo vayan, súper recomendado. Bueno, ese señor que está atrás suyo la está escuchando porque dice, ¿quién es esta chica nueva? Oh. Hay que, sí, es el director Guardo, que es el que Bueno, un saludo al querido Claudio González, director de la radio, que siempre llega a saludarnos, a preparar su programa, anda siempre. Que era muy fachero, dijimos, el programa pasado. Sí. Pero yo le digo, no es lo mismo mi homosexualidad que su... Hoy sí, hoy lo miraba a Camón. Mira, sí, ya se está recuperando, estaba boceando y ya se está recuperando. Sí, yo dije que estaba lindo, Claudio, no usted. Sí. Ah, no, usted, yo no. Solamente él lo puede decir. Usted se está por casar. Era personaje, claro, no vale. Claro. Ahora se casa todo. Ella también dice, ¿por qué se quiere casar la mamá? Ella se quiere casar. No, no. Como pidió una niñita. Escucha, ahora como escucha el programa. Bueno, chicas. Sí. Vamos a comenzar a despedirnos. Vamos a decir que de este lado del vidrio, aquí en la cabina de transmisión, estuvimos. ¿Quién les habla? Quique Zapata, Victoria Granero Lapiro Figueroa. El debut excelente de Piro. Ojalá. Y Macarena Jerez Guerrero, el del otro lado de vidrio, el Nico Camossi, Emilce Blanco, en los personajes ficcionales. Vanessa Ríos, la producción general, la Charito González Torres como jefa de mascota. No sabemos bien qué hace, pero cobra. Pero cobra más que nosotros. El Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias y Abril Leiva en la sección de deportes, que está media enfermita, así que le mandamos un saludo a Abril, porque está media afectada por el incendio. Y no digas mucho que no... Ya le vamos a preguntar que... No, espero que no le tiren mala onda. ¡Fanny, venga! ¡Fanny! ¡Pase, Fanny! ¿Cómo le va? ¡Oli! Pero que también está afectada. ¡Yo soy Fanny! Pero la que está afectada por los incendios es Abril, no usted. No venga a robarle. Pero qué es la tequila que hay acá. Incendios. ¿Vos también te afectas? Sí, acá en el Nueva Córdoba. Sí. ¿Qué le afecta? Que está inventando como para que le presten los incendios también. No, Abril vive en Calera. Son los incendios también. No. No me digas. No vino Abril. Mándele un saludito. Pues no, porque le mandé. No. Abril para que se recupere. No, se la nombró como tres veces ya en el programa. ¿Usted cuánto más la quiere seguir nombrando? Bueno, desde que arrancó el programa, no, que Abril, bueno, que Abril. Que se mejore. Que no sé siempre qué, dice, que bueno, mejore, que Abril, que Abril. Celosa, que, bueno. No. Quícate el amor después del amor y le gusta el Fito. El amor después del amor. Tal vez se parezca a este. Podría afinar un poquito, sí. Sí. Bueno, pero fanática, bueno, ella siempre. Sé, sí, bueno, está bien, lo sabemos, no sé. Ya entendimos. Está quebrado Fito. ¿Sabía eso? Sí, no, igual que su voz. Por eso yo lo quise recordar hoy. Porque, porque está quebrado. Porque se quebró, se lastimó y porque es mi primo. ¿Qué? Le mando saludos a Fito, es su primo. ¿Cómo es eso? A ver, la pregunta. ¿Qué no es eso? Mejor a quien mandarle saludos, no como usted, Abril, que le mando saludos. Tengo mejor. Pero ¿cómo es eso de que Fito Páez es su primo? Abril Leiva. Claro, porque yo soy de apellido Páez Ábalos y él se llama Rodolfito, como le digo yo, Páez Ábalos. Entonces, Páez Ábalos es el verdadero nombre. Pero no porque ¿cómo sabe, Pani? Pero ella dice primos, que consigue el apellido. Primos hermanos. Primos hermanos. Claro, porque él se llama Páez Ábalos y yo soy Páez Ábalos. No me diga que su papá es rosarino de allá donde está toda la. ¿Qué es ese gesto? No, porque. No, claro, porque le dicen así a mi papá. Con razón el polvito blanco. De, porque era rosarino, sí. Así que se conectaron todos. Le traigo. ¿Y qué? ¿Tiene club de fans, Fito? Obvio, acá, como yo soy la prima, el trapo, usted imagínese la imaginación que tenemos, que el trapo son cinco fititos. ¿Fitito de auto? ¿Fito 600? Sí, y estoy yo adentro manejando porque como soy prima. Y la gente pasa y ve Fiat 600 con usted adentro. Claro. Y la gente tiene que asociar eso a Fito Páez. Club de fan de Fito Páez, no me tire abajo. No, está. Lo hiciera Abril, no le dice nada. Sí, lo dice Abril. Claro. Bueno, no. Bueno, y ahora le tiene que hacer el aguante que se lastimó. Le tiene que llevar algo. Sí, porque no lo conozco yo. ¿A Fito? Ah, pero si es su primo. Pero si es su primo. El mismo apellido tenemos que ser primo. Claro, puede ser. No, Kike. Por eso dice. No. Es solamente porque tienen el mismo apellido, no. Son primos. Sí. Fanny, no. Me parece que está flasheando usted. ¿Cómo que no? ¿Por qué hay tanto olor a tequila en el estudio? No íbamos a ir, sí, como a tequilita. Claudio, trajo una petaca de tequila. No, ella. No sé. Te cagaste usted, Claudio. No me digas. Una petaquita tiene Claudio. ¿Usted estuvo tomando? Tiene olor a tequila. Yo no quería decir nada, pero además como que medio que alarga las palabras. Claudio es amigo de mi papá. No me digas. Le va a contar, así que no. ¿Son amigos de la noche o no? Son amigos de. Sí, o de todos los días. Siempre que se juntan a la noche. Está la leche en polvo y toman, no sé, capaz que leche chocolatada. Claro. A la noche. Se cuidan, porque como no me deja tomar alcohol a mí, yo calculo que ellos no toman alcohol. Sí, tal cual. Leche chocolatada, de calculo yo, de doblecito. ¿Y esa petaca que se la robó a su papá? Leche nido, ¿o qué? No, no saco la petaca. ¿Qué petaca yo? Si tiene, ¿qué petaca? Ya sabe, Claudio, tiene una petaca. ¿Para qué? No le van a decir nada. No puede tomar en la radio. No tengo una petaca. Sí. Ella me está mandando mensaje, mi papá me está retando. Claudio. Claro. Imagínate. Lo voy a mandar al frente cuando vaya a mi casa. Sí. Bueno. ¿Quién? Le traigo también los chingoncitos, que para que los chingoncitos. Sí, googleenlo. A ver, lo voy a googlear. Yo consumo los chingones. Ah, sí. El canal de streaming. Los títeres, eso. Claro, son marionetas. Y le traje una de cada una porque me puse a hacer un montón. Ay, a ver. Pero usted que consume. Le traje, mire, a usted le va el gato Macri. Sí. El leoncito Milei. Sí. El papa. Ajá. Cristina, sí. Y a Dorni, que usted le dice, ¿cómo es que le dice? El bobocero. A eso le digo, yo no entiendo mucho, pero usted le dice así, ¿o sí, no? Pero ¿qué trajo? Los bichitos, los muñequitos. Claro, le traje los muñequitos. A ver, ¿los hizo usted? ¿Los papió? A ver. En una bandera los tiene los chingoncitos. Los tengo en una bandera. Club de fan de los chingoncitos. Chingoncito. Está bueno, ¿eh? Está bueno, buena idea del canal de streaming. Me gusta. gusta, a mí sí le traje sí. los chingoncitos y, sí. y bueno, y también... Y en la bandera están los dibujitos de cada... Bueno, cada... le voy a contar un chistecito, si Camusi no me los quema. Bueno, ay, bueno, sí, es de quemarlo por los auriculares. Cuéntame los chistecitos porque me los va a quemar. Sí, a ver. Si ¿qué no le dice una impresora a otra? ¿Qué le hice a una impresora? No, no sé. Ahora. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ah, bueno. Ya agregó una palabra, lo rompió el chiste. Pero bueno, se entiende, sí. se entiende. No, yo no lo voy a escuchar. Está lindo. Sí. ¿Cómo maldice un pollito a otro? No sé. No sé. ¡Caldo seas! ¿Qué? ¡Caldo seas! ¡Caldo seas! ¡Caldo seas! ¡No! ¡Qué moro ese! ¡Pobre pollito! ¡Pobre pollito! Bueno, ¿cómo se despiden los químicos? ¿Los químicos? No, no sé. ¡Ha sido un placer! Ya lo choreó. Ya lo había dicho. En otro programa y como no le no fue tan si malo. Si fuera el abril le deja pasar todo. Oh, no, no, no, no, no, no, yo estoy acá riéndome de. Mire, Pilo no le cae bien, vio que nuestra compañerita nueva, Pilo. Ella se ríe de los chistes, yo me río de los chistes que hace. A ella le gusta, perfecto. Sí, me voy a poner flequillo violeta igual. Claro, claro, así. Claro, claro. Flequillo violeta. Bueno, ¿qué hace una oveja en el gimnasio? Adelgaza, hace gimnasio, pesa. ¡Zumba! La abeja hace su... Bueno, ah, la abeja, entendió sí. oveja y no estaba entendiendo claro, el chiste. La dijo, es la abeja. ¿Qué viste que yo no entendí mal? La oveja, no, la abeja, la Fanny. Ah, la abeja, bueno, la verdad. Bien mal, bien mal. Viste, yo pensaba que ah, como que la oveja no lo entendía. Yo tampoco lo entendí el chiste. No, eso de terror, Fanny. Ya pasé sí, ya también lo dijo, sí, sí. Ya pasé otra cosa yo, porque traje un tema de duro de domar. ¿De duro de domar? Sí, porque a mi papá le dicen duro, yo calculo que es porque es rudo. Ah, duro le dicen. Con la leche en polvo. Duro de domar. Sí. No, no, porque que es duro. Me parece que no, tiene que ver con la leche en polvo. La canción dice, sé que claro. tengo algo dentro de mi cabeza, me vuelvo. Ah, loco, no tequila. Quiero, tequila. Ah, por eso bueno, trajo tequila. No, no traje tequila. Bueno. No, no, ah, tequila recién, perdón, de delante. Mira, Claudio pone la cara como diciendo, ya los voy a revisar cuando salga. Claro, sí, no, sí, sí. Bueno, tequila, trajo tequila, la banda tequila española. Sí. Para cosas, sé que tengo algo dentro de mi cabeza y sí. bueno, me voy. Bueno, bueno, Fanny. Bueno, se me corre. En el fitito no, te no, vas. No, no, vamos, porque está la gente de Redacción 351, sí. quédese bueno. en la programación de la 94.3. Chao, Fanny. Chao, Fanny. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Para hacer esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, que tengamos toda, todos, buena todos. Semana. Y el miércoles a la calle para luchar por vamos todos. Vamos que vamos, dale.